sentado frente al mar. Mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí. Y él ya me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé de ti sin saber por qué, y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo de Puerto Amor. Mil violines en su voz susurraron un adiós y un amor se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad, encontraré al volver, más en la soledad su voz me gritará: no, no, te vayas de mí. Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé de ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. todos me gritan, apúrate amigo, ya es hora de irte. En 7 minutos me lavo la cara y tomo café con algunas tostadas. Poniéndome el saco me voy a la calle, me paro en un kiosco mirando los diarios. Ya en el colectivo una chica se sienta y con su piecito me aprieta el cachito. ¡Ay, qué día que tengo! ¡Ay, qué día que tengo! ¡Ay, qué día que tengo! ¡Ay, qué día que tengo! La noche llega pronto y estamos muy seguros que tu día tan negro verás que cambiará. Te bastará tan solo tener a tu amorcito y como por encanto verás que cambiará. Ya llego al trabajo casi destruido, oyendo a mi jefe decirme de todo, montañas de cartas hasta la cabeza, y mientras la gente prosigue la fiesta. Es todo mi almuerzo, un trozo de pizza con agua rosada, pensando que es vino. En casa a la noche me doy un banquete con carne de lata y un poco de leche. ¡Ay, qué día que tengo! ¡Ay, qué día que tengo! ¡Ay, qué día que tengo! ¡Ay, qué día que tengo! La noche llega pronto y estamos muy seguros que tu día tan negro verás que cambiará. Te bastará tan solo tener a tu amorcito y como por encanto verás que cambiará. Si enciendo la radio o prendo la tele, parece que el mundo está andando derecho, que todos se quieren, qué lindo este mundo, y al día siguiente van todos peleados. Me acuesto en la cama, me digo a mí mismo que tal vez mañana sea todo distinto. El sueño que llega me deja contento, pues creo que vivo, en cambio estoy muerto. Desesperé en la oscuridad, en el fin de cada noche hay un alba. Un solo color nos da, lo viste todo de negro, mas debes de recordar siempre que el día todo ilumina. Hay cielos, hay mares y flores que se abrirán. Hay alguien que te ama y no te abandonará. Yo te enseñé un secreto, solo en la oscuridad. Cierra bien fuerte tus ojos, luces aparecerán que han de dar color, y así olvidarás la noche. Abrió camino al amor. domingo de verano. El tiempo ha borrado aquellos días. Por tu amor como un niño lloré, recordando el ayer. Por tu amor como un niño lloré, recordando el ayer. Yo sé que te dirán palabras de amor, pero jamás oirás te amo como lo dije yo. Un nuevo amor comenzó. Un domingo de verano. El tiempo ha borrado aquellos días. Por tu amor como un niño lloré, recordando el ayer. Por tu amor como un niño lloré, recordando el ayer. Yo no puedo estar a tu lado más. Solo volveré si tu amor me das. Pues tan solo un juguete soy, del que ya te has cansado tú. Yo tendré que vivir sin ti, si no quiero morir de amor. Más. Solo volveré si tu amor me das. Solo volveré si tu amor me das. Puedo estar a tu lado más. Pues tan solo un juguete soy, del que ahora te ríes tú. No más días inútiles, ahora sé lo que quiero yo. Solo volveré si tu amor me das. La luna es blanca, la noche es negra. Te ruego que vengas a mí. Hay mucho amor esta noche y quiero darlo todo a ti. La luna es blanca, la noche es negra y hasta el alba esperaré. Si me traicionas esta noche, yo de dolor me moriré. La, la, la, la, la, la, la, luna blanca. esta noche es en torno a mí. La luna es blanca, la noche es negra, te ruego que vengas a mí. Hay mucho amor esta noche y quiero darlo todo a ti. La luna es blanca, la noche es negra y hasta el alba esperaré. Si me traicionas esta noche, yo de dolor me moriré. La, la, la, la, la, la, la. Luna blanca, noche negra. La, la, la, la, la, la. Vida mía, ven aquí. La, la, la, la, la, la, la. Luna blanca, noche negra. La, la, la, la, la, la, la. Tontos que fueron en tu vida momentos pasajeros. No sé si me recuerdas, yo soy en tu diario el de la página 10. Soy uno de tus besos, los besos que olvidaste de apuro en el camino. Y aunque tú no lo recuerdes, yo quiero llenar otra página de amor. No pretendo toda tu alma, me contenta tu presencia. Me presento, amigo nuevo, otro más para olvidar. Pues solo un episodio de sábado en la noche, romance de bolsillo. Para ti fue una aventura, para mí fue la locura que jamás olvidaré. Se fueron en tu vida momentos pasajeros. No sé si me recuerdas, yo soy en tu diario el de la página 10. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Los muchachos de la Boca cantan siempre samba, ja, ja, ja, ja. Las muchachas del Riachuelo siempre con su anzuelo, ja, ja, ja, ja. Los bomberos de la Boca sacan la manguera para festejar. Y todos juntos cantan siempre samba, ja, ja. Ha llegado el siempre samba, caca, ha llegado el carnaval. ¡Opa! ¡No me pise del perrito! Los bomberos de la Boca tocan la sirena para festejar. Y todos juntos cantan siempre samba, caca. Ha llegado el carnaval. Ha llegado el carnaval. Ha llegado el carnaval. Sí. interesa. Tu nombre con la T empieza. De tesoro te adoro, Teresa, eres canto de belleza. Teresa, nombrarte es la fiel plegaria que se reza. Teresa, por algo todo mi amor te di. Teresa, tus ojos son cual dos luceros y el fulgor de luz que quiero, y solo vivo para ti. Nombrarte es la fiel plegaria que se reza. Teresa, por algo todo mi amor te di. Teresa, quiero tu querer. Teresa, nombrarte es la fiel plegaria que se reza. Teresa, por algo todo mi amor te di. La la la, la la la la la la la la la. La la la la, la la la, la la la la la la la la la, oh, oh, oh, oh. La la la, la la la la la la la la. Te amo, te amo. Amor, la luna llena sonreía al pensar que el mar lo borraría. Tu olvido es ese mar traidor que me envolvía sin piedad por mi amor. De mi pena y sobre la arena yo escribí te amo, amor, y el viento es mi voz diciéndote mi gris adiós, te amo, amor. Y al calor del fuego del hogar volverán los recuerdos siempre tiernos al compás del viejo cosachón. Son las voces de todos los abuelos entonando alegre su canción, y un sonar de dulces palalacas ha de ser feliz recordación de un ayer que canta retornando en las notas del alegre cosachón. La canción que brinda con un vodka da latir de dicha al corazón, y el rumor siempre pleno de nostalgias al compás del viejo cosachón. Y en la noche ya es un derroche la alegría de ese cosachón, y un sonar de dulces palalacas ha de ser feliz recordación de un ayer que canta retornando en las notas del alegre cosachón. Llegará el frío del invierno y el calor del fuego del hogar. Volverán los recuerdos siempre tiernos al compás del viejo cosachón. Son las voces de todos los abuelos entonando alegre su canción, y un sonar de dulces balalaicas ha de ser feliz recordación de un ayer que canta retornando en las notas del alegre cosachón. La, la, la, la, la, la, la. Hoy llegaste con el viento, con el viento del silencio. Yo sé que estás ahí, que estás mirándome, tras de un cristal lejana estás. Querido, abrázame fuerte, que hoy para siempre con el viento te vas. Querida, abrázame fuerte, que un cristal nuevamente nos va a separar. Te dibujas en las nubes y en las perlas del rocío. Siento tus lágrimas, que son las del adiós, que tú me amas, pero igual te vas. Querida, abrázame fuerte, que hoy para siempre con el viento te vas. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Fatalidad, aquel encuentro fue siendo tú como yo. Fatalidad, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces tú? No lo sé, aquí estoy. En el bar estabas tú el día aquel que yo te conocí, detrás del mostrador. Mientras que tomaba yo un poco de café, te miré y entonces, hablando contigo, pensé jugar con tu amor. Fatalidad, aquel encuentro fue siendo tú como yo. Fatalidad, mañana, ¿dónde vas? No lo sé, ya veré dónde voy. En el bar estabas tú el día aquel que yo te conocí, detrás del mostrador. Mientras que tomaba yo un poco de café, te miré y entonces, hablando contigo, pensé jugar con tu amor. Fatalidad, la ra ra ra ra ra. Fatalidad, la ra ra ra ra. El sol en el invierno muy temprano se irá, y tú no estarás, y tú no estarás. La noche ya desciende con su manto frío sobre mí. Ay, qué frío da, ay, qué frío da. Bastarían tus caricias para darme la alegría, y entonces yo te amaré. Lo que es la vida sin un amor es como un árbol que sus hojas no da más, y llega el viento, un viento frío, como a las hojas la esperanza se llevó. ¿Qué es la vida sin ti si tú no estás? Para darme la alegría, y entonces sí, yo te amaré. Lo que es la vida sin un amor es como un árbol que sus hojas no da más, y llega el viento, un viento frío, como a las hojas la esperanza que llevo. ¿Qué es la vida sin ti si tú no estás? Y llega el viento, un viento frío, como a las hojas la esperanza se llevó. ¿Qué es la vida sin ti si tú no estás? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hoy sin querer, cuando pasé frente a la fuente en que un día yo te entregué todo mi amor junto a esta triste canción, recuerdo que alrededor muchas parejas soñaban igual que yo con un amor como el que yo te brindaba. ¿Ves? La fuente se quedó tan sola como yo al ver que tú no estás. Si volvieras otra vez, podríamos hallar la felicidad. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la de atardecer está cubriendo la fuente. ¿Qué puede ser? ¿Dónde estarás? Que no te veo llegar. ¿Ves? La fuente se quedó tan sola como yo. Al verte tú no estás. Sí. Me marcharé, debo partir, te dejo mi fuente amiga. Y si la ves, dale mi adiós y esta triste canción. La la la la la la la la la la la la la la la la. El cielo ahora está azul para los dos. Así, mojada como estás, me gustas mucho más, más y más. Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos. Las flores dan al mundo su color, porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos. Las aves al trinar cantándole al amor. ¿Ves aquel azul sin fin que nos anuncia ya la lluvia terminó? Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para. Thank you. abrí mi viejo diario y en sus hojas te encontré. Por momentos recordé qué difícil fue decirte adiós. Aquella tarde de septiembre el destino dijo no. Te alejaste para siempre, nuestra historia terminó. En mi diario, viejo amigo, otra vez yo escribiré que te quiero como antes, que jamás yo te olvidaré. Primavera, primavera, nuevamente he de sufrir. Días alegres para otros y tan tristes para mí. En mi diario, viejo amigo, otra vez yo he de escribir que te quiero como antes, que jamás te olvidaré. Primavera, primavera, nuevamente sufriré. Días alegres para otros. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Con el saco sobre el hombro, voy buscando mi destino. No me importa a mí la gente, mas yo sigo mi camino. Con el saco sobre el hombro asombro, si luchar es lo corriente. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor y seguir parques, muchos bares, son testigos de mis ansias y el amor que estoy buscando es mi única esperanza. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. La orquesta de los presos empezó a tocar, tocaron rock and roll y todo se animó, y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El chato les sabía dar el saxofón, hicieronle sonar duro al trombón. Piano y batería se decía tocar, y toda la cárcel se puso a bailar el rock. escapar. Ve tú si quieres, pero yo no voy. Pues yo no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. La mano y reías ignorándome al pasar. Cuando te llamé, tus amigas me miraron sorprendidas y en silencio continuaste tu camino. Solamente a Dios, simplemente a Dios, y después la soledad. Ser feliz al engañarte, si lo único que quieres es llorar. Ven, ven a mí, que mi amor no es solamente pasajero, tú lo sabes y lo debes comprender. Ven, ven a mí, simplemente a Dios. Ser feliz al engañarte, si lo único que quieres es llorar. Ven, ven a mí, que mi amor no es solamente pasajero, tú lo sabes y lo debes comprender. aquí en la ciudad. Paso entre la gente que se va, que no ve mi sufrimiento, buscándote, soñándote, y tú no estás. Miro cada rostro y no eres tú. Cada voz que escucho no eres tú. ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré. Te busco en vano, vida mía. Tú fuiste mi primer amor. Tu nombre sueño por las noches. Las noches tristes que me te seguiré, te encontraré. Te busco en vano, vida mía. Tú fuiste mi primer amor. Tu nombre sueño por las noches tristes que que nunca más volverá. Hoy recibido con el diploma será. Desde hoy en adelante ya no es un estudiante. Quedaron atrás, atrás. Recuerda también un amor fugaz que quedó en su alma grabado, porque comprendió la verdad de alcanzar al final la felicidad. Seguir toda esta vida de nuevo, volver a vivir. Hoy no eres estudiante. Los libros ya se quedaron ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ya no soy el que tú amas, pero soy el que llora cada hora al recordar cuando juntos nos miramos sin hablar por las calles de aquel viejo bulevar. Ya no soy el que tú amas, pero hoy otros labios ya te dan felicidad, mas en mí siempre serás la eternidad, caminando por el viejo bulevar. Chiquilina, oh, chiquilina, oh, el destino es así. Ya no soy al que peleabas por jugar y celabas tiernamente sin cesar con tu idioma tan distinto al decir caminemos por el viejo bulevar. Ya no soy el que tú amas, pero hoy otros brazos ya te dan intimidad, mas en mí siempre serás la eternidad, por las calles de aquel viejo bulevar. Chiquilina, oh, chiquilina, oh, el destino es así. Bajo el sol, dulce amor, eras tú la mujer que siempre yo soñé. Para mí descubrí en tus ojos mi felicidad, corazón. Y el amor es este loco verano, el verano caliente como tú. Loco verano que llenó de repente a mi corazón. El amor y el verano me llevó hacia ti, corazón. En el mar yo te di mil besos de pasión, dulce flor. Eras tú la mujer que siempre yo soñé para mí. Y el amor es este loco verano, el verano caliente como tu piel. Es este loco verano que llegó de repente a mi corazón. Yeah.

acepta este regalo, no me digas no, guárdalo, por favor. Un regalo no se deja de lado, cuando sola quedes tú, cuando sola quedes tú. Este disco es un recuerdo de amor, por ti, aunque no pueda ser que regreses a mí, cómo pasas las noches no comprendo, lo que haces no sé, si te sientes feliz, si la duda te remonta al pasado. ¿Dónde estoy? Sabes bien, este disco es un recuerdo de amor por ti, cada vez que tú lo sientas, recuerda, piensa en mí, este con las palmas suena tremendo, se vive un ritmo loco, suena tremendo, por eso es que lo bailo, suena tremendo, y siento enloquecer. Muchachos y muchachas se están divirtiendo con este ritmo loco, suena tremendo, por eso es que lo bailo, suena tremendo, y siento enloquecer. A cantar, si la vida es tan feliz, nada de tristezas esta noche, mi amor. ¡Qué felicidad! Muchachos y muchachas se están divirtiendo con este ritmo loco, suena tremendo. Por eso es que yo bailo, suena tremendo, y siento enloquecer. Esta noche, mi amor, qué felicidad. Muchachos y muchachas se están divirtiendo con este ritmo loco, suena tremendo. Por eso es que yo bailo, suena tremendo, y siento enloquecer. Golpeando con las palmas, suena tremendo. Se vive un ritmo loco, suena tremendo. Por eso es que yo bailo, suena tremendo, y siento enloquecer. Muchachos y muchachas se están divirtiendo con este ritmo loco, suena tremendo. Por eso es que yo bailo, suena tremendo, y siento enloquecer. Golpeando con las palmas, suena tremendo. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. ¿Por qué? Porque el fuego de tu boca ya no quema. Porque no entiendes como antes mis problemas. Porque no escuchas como entonces mis poemas. ¿Por qué? Porque si quiero acariciarte te retiras. Porque tus ojos en los míos no se miran. Porque mis celos ni siquiera te lastiman. ¿Por qué? Porque tus manos ya no juegan. con las mías o acaricio el terciopelo de tu ardiente y salvaje candidez. Porque está frío lo que ayer fue ardiente fuego. Ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos. Te siento más distante cada vez. ¿Por qué? Porque si quiero acariciarte te retiras. Porque tus ojos en los míos no se miran. Porque mis celos ni siquiera te lastiman. ¿Por qué? Porque tus manos ya no juegan en mi pelo. Ni con las mías yo acaricio el terciopelo de tu ardiente y salvaje candidez. ¿Por qué? Porque está frío lo que ayer fue ardiente fuego. Ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos. Te siento más distante cada vez. ¿Por qué? Porque está frío lo que ayer fue ardiente fuego. Ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos. Te siento más distante cada vez. El viejo buzón. Un domingo cualquiera nos vamos en moto con rumbo al amor. Volvernos de nuevo a ver, la barra se alegrará y todos nos cantarán. Un barco se alejará, mas nunca yo partiré. Sin ti, mi amor. Un domingo cualquiera, te espero en la esquina del viejo buzón. Un domingo cualquiera, nos vamos en moto con rumbo al amor. Barrio querido, donde nos amamos, primer amor de juventud que nunca más te olvidaré. Calles de piedras, ¿dónde está mi amada? A otro querer su dulce voz. Eterno amor le jurará. Vuelvo a San Telmo, todo es distinto. Ella se ha ido, ¿dónde estará? Vuelvo a San Telmo, solo y muy triste. Esos recuerdos ya no volverán. Todo terminó, ahora lloraré primer amor de juventud. Ya nunca más te olvidaré. Calles de piedras, ¿dónde está mi amada? Otro querer, su dulce voz, eterno amor le jurará. Los bares, por los días las plazas, mis amigas las flores, la calle es mi casa. Solo con mi guitarra voy por el mundo y las horas son largas sin compañía. Soy un muchacho siglo XX con el cabello sobre la frente. Soy un muchacho diferente y la gente me mira y no entiende que llorar o reír para mí es igual. Y todos los días la misma rutina, los martes, los jueves, domingos también. Soy un muchacho siglo XX con el cabello sobre la frente. La luna, baladas para loco, de Buenos Aires a Nueva York en 9 horas, viejo, ya no entiendo más nada, me voy. ¿A dónde vas? Sí. Partiré como un vagabundo a la aventura. Voy en busca de otro mundo sin amarguras. En la puerta tengo la valija y mi sombrero. Siempre tuve algo de aventurero. Voy a buscar un nuevo mundo para encontrar amor sincero. ¿Y qué querés que haga? Me cortaron el pelo, los tacheros me gritan, me afanaron la viola. Yo qué sé, me voy. ¿A dónde vas? Sí. Partiré como un vagabundo a la aventura. En mis manos tengo ya el pasaje a la locura. Con tristeza dejaré mi casa y los amigos, pero siempre llevaré el recuerdo, siempre conmigo. Linda Candy, adiós. Tú ya te vas. Nuestro amor va vacaciones tendrá. Linda Candy, adiós. Te llamarán y al fin te tendrás que marchar. Dices tú, pero nunca es verdad. Linda Candy, adiós. Te extrañaré al hablar con tu acento francés. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Y Magdalena vendrá caminando del cerro hacia el mar, mientras su pueblo dormido sueña volverla a encontrar. Y Magdalena vendrá, ya la tierra se llena de sol, mientras los campos floridos van saludando su voz. Hoy la ciudad amanece, va despertando el amor, pues calles de dolor. Y Magdalena vendrá, ya la tierra se llena de sol, mientras los campos floridos van saludando su voz. triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Y hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Paya, pa, pa, pa, ya, pa, pa, pa. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Vaya, pa, pa, vaya, pa, pa, pa. Tristezo, vaya pa pa pa ya pa pa pa. Tristezo, vaya pa pa pa ya pa pa pa. Pa pa pa pa pa ya. Con mi chica a pasear, cuando baja el sol a la orilla del mar, vamos a nadar, muy alegres y felices de vivir. Y en la noche azul, muy juntitos caminar. El verano es la estación del amor, si me faltas tú, nada tiene color. Yo te esperaré y contigo del verano gozaré. Y en la noche azul, muy juntitos caminar. Verano estoy sin zapatos feliz, a la playa voy a gozar el calor. Prueba tú también y contigo del verano gozaré. Y en la noche azul muy juntitos caminar. ¡Oh! Cuando baja el sol a la orilla del mar, vamos a nadar, muy alegres y felices de vivir. Y en la noche azul, muy juntito caminar. ¡Vamos! Oh, día es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. Hoy ha pasado un año, es un incendio que me quema el alma. Yo que creía siempre ser más fuerte, me ilusionaba amor en olvidarte. Y en cambio estoy aquí a recordarte, a recordarte. Ahora que ha pasado tanto tiempo, mi vida doy si vienes junto a mí. Decirte, perdóname, no he comprendido nada de tu amor y he tirado sí inútilmente la única cosa buena de mi vida. Por mi culpa fue. Sabes que la distancia es como el viento. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fue por mi culpa fue. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Fue tan solo fantasía lo que el mundo me brindó cuando más te sentí mía. El destino te alejó y mil voces por la calle hoy me gritan que no estás. Y soy solo un mamarracho que te quiere más y más. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da. Mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar, pero algún día tus puertas el amor ha de llegar. Tengo el corazón distinto, hoy me falta juventud, y en mis noches de recuerdos apareces siempre tú. Y al mirarme en el espejo yo descubro la verdad, soy tan solo el mamarracho que olvidaste sin piedad. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da. Mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar, pero algún día tus puertas el amor ha de llegar. Mamarracho, mamarracho, sol, vendedor de soledad. Yo te espero, yo te quiero, no me queda otra ilusión. Si me faltan tus caricias, queda triste el corazón. Yo te espero, yo te quiero, sé mi amor que volverás. Cuando sueño con tus ojos, es tan triste despertar. Si pasaron tus enojos, no tardes en regresar. Yo te espero, yo te quiero, sé mi amor que volverás. Alejó de mí la vida, fue la vida nada más. ¿Qué otra cosa habrá? Yo no sé pensar, no puedo dudar de ti. Debes regresar, yo te esperaré. Fue la vida nada más. Yo quiero, no me queda otra ilusión. Si pasaron tus enojos, no tardes en regresar. Yo te espero, yo te quiero, sé mi amor que volverás. Espero, yo te quiero, sé mi amor que volverás. Yo te espero, yo te quiero. Thank you. camino sin parar. Tu vida es tan solo caminar, buscando la felicidad. A nadie le importa si sos busca vida. En vos la tristeza es cosa prohibida. A nadie le importa si sos busca vida. Si todos tus sueños son nubes viajeras. Vas por el mundo sin cesar, buscando el destino al caminar. Quieres tan solo ser feliz, nada detiene tu andar. A nadie le importa si sos busca vida. En vos la tristeza es cosa prohibida. A nadie le importa si sos busca vida. Si todos tus sueños son nubes viajeras. A nadie le importa si sos busca vida. Si todos tus sueños son nubes viajeras, a nadie le importa si yo busco vida. En vos la tristeza es cosa. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. Molina. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.